Carmela a bailar y a gozar. Vaya, vaca. Con un paquete de vela con ella voy a bailar. Vaya, vaca. Me dijo que me esperaba con cariño y con placer. Vaya, vaca. Pa' bailar en la madrugada con ella hasta amanecer. Vaya, vaca. Oh.